nosotros habíamos comenzado con alguna experiencia con vehículos municipales, tanto las patrullas municipales como vehículos del área de salud, del hospital. Luego avanzamos también con las patrullas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son de propiedad del municipio. Y lo que nos interesaba sumamente era trabajar en conjunto con la gente de UTA, con los propietarios de las dos empresas de servicio de transporte y también con comerciantes locales, la posibilidad de instalar los GPS a las unidades de transporte público. Son aproximadamente 55 unidades que ya cuentan con este tipo de tecnología, lo que nos permite a nosotros, al sindicato, a los empresarios y al usuario particularmente, saber cuál es la utilización del transporte, es decir, la ubicación en tiempo real, los kilómetros que se recorren, los recorridos que se efectúan, las velocidades a las cuales circulan, lo cual nos va a dar una certidumbre de la mejora del servicio que creemos que es muy bueno, que se ha recuperado para la ciudad felizmente a través de la licitación que hizo en su momento el municipio. Hoy Olavarría, dentro de las provincias del interior de Buenos Aires, debe ser seguramente la que cuenta con el mejor servicio de transporte público, pero queremos seguir mejorándolo aún más, y esta incorporación de tecnología va en ese sentido.